Continuamos con los regalos. Regalo de póster cassette. Un momentito más vamos a regalar los gorritos y los cancioneros. Muchos regalos tenemos para las chicas, los chicos, amigos de Arequipa. A continuación, Miguel Villanueva y todos los chicos invitan a bailar esto que dice Mara, Mara, maravilloso. Ahí, ay, ay, ay, ay, ay. Un pie sabrosa y de la buena. Ataca el lindo. ¡Vamos! Yeah. Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. ¡Ojoma! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡De la buena! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Rico, mami! ¡Ahora! ¡Vaya! Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Ábreme la puerta, chinita, que quiero ingresar. ¡Viva! Cuando me miras siento de verdad tus ojos hechiceros, la felicidad. La luz de tus ojos, lágrimas verán. Lindas rosas que florecerán. Chino Marino Valencia en Lima, Perú. ¿Cómo dice? Cuando me miras siento de verdad tus ojos hechiceros, la felicidad. La luz de tus ojos, lágrimas verán. Lindas rosas que florecerán. Y para nuestros amigos de Mesa Redonda en Lima, Perú. ¡Yay! Ahí Producciones Rosita, sello discográfico. Éxito con los maravillosos. ¡Oye! Con sabor. ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Así, así, así, así, así! Bailando las chicas y los chicos de Arequipa. ¡Ahora! Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. ¡Oh, yeah! ¡Marcos Quispe! ¡Arriba! ¡Arriba! Cuando me miran siento de verdad tus ojos hechiceros, la felicidad. La luz de tus ojos, lágrimas verán. Lindas rosas que florecerán. Ojos hechiceros, la felicidad. La luz de tus ojos, lágrimas verán. Lindas rosas que florecerán.